sastre que trabajo en una máquina que pone más problemas que un burro sin amansar. Cuando empiezo las primeras puntadas, ella se hace la enredada y no me deja pedalear. Desenredo y me sudan ya los dedos y me coge un desespero que no la puedo ensartar. Y los clientes esperando la costura y yo en mi calentura no puedo trabajar. Cosa ligero, me decía María Esther, échale aguja hasta el amanecer. Cosa ligero, me decía María Esther, échale aguja hasta el amanecer. ¡Opa! Y para mi profesión tengo un maldito aparato que no da para el alcohol. A un sastre que sea guardientero o cualquier zapatero, pipero, jugador. Vacunado, estoy contra la plata, pues ya ni para la lata yo puedo levantar. Si se trata de darle una aceitada, ella se hace la inundada y no me deja trabajar. Cosa ligero, me decía María Esther, échale aguja hasta el amanecer. Cosa ligero, me decía María Esther, échale aguja hasta el amanecer. ¡Eso! María Esther, échale aguja hasta el amanecer. Cosa ligero, me decía María Esther, échale aguja hasta el amanecer.